total parcial. Por vos conocí la... Volvemos a Loncopué, volvemos a la escuela. Y tenemos 1572. A ver, ¿con quién estamos? Con Cristian Hendrich. Cristian, nos estabas diciendo los números mientras nosotros tomábamos la comunicación. ¿Nos podés contar los números que tienen hasta ahora? Sí, bueno, hasta ahora se estaría superando el voto positivo, que es el voto afirmativo para aprobar la ordenanza de iniciativa popular que propone la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto en el estado municipal de Los Cocés, que está superando holgadamente el 80%. Así que nos están escuchando los festejos, nos están faltando 3 mesas de escrutinio provisorio y después inmediatamente se va a realizar el escrutinio definitivo. No ha mediado hasta ahora impugnación de ningún ciudadano al acto electoral, más allá de las manifestaciones de algunos diputados oficialistas. El pronunciamiento del pueblo hasta ahora es contundente. Bueno. La vida de un 80-85% de la población se ha pronunciado en contra de la minería metalífera a cielo abierto. Bueno, ya ahora que ya estamos con cierto, digamos, distensión porque empiezan a llegar los primeros números, ya es hora de decirle que tienen que superar la marca de Esquel, ¿no? Ahora que ya... Sí, bueno, sería bueno para Esquel y para todos, ¿no? Que después de 10 años de conciencia ambiental y de lucha, que se supere ese margen, ¿no? Pero nos ha tocado lidiar hoy con un aparato muy poderoso del Movimiento Popular Neuquino, que ha recurrido a todo tipo de trapisondas y de trampas para tratar de empañar el acto. Hubo una campaña muy fuerte para que la gente no fuera a votar, una campaña para asustar, hubo reparto de dinero para que la gente votara por el no, una vez que ellos constataron que habíamos superado el 50% del padrón en materia votante, que era el primer requisito que había que superar, comenzaron a enviar gente con boletas del no. Pero bueno, pese a todo, las maniobras que hizo el gobierno provincial, inclusive envió al ministro de Seguridad a tratar de coaccionar a la Junta Comicial Municipal. Más allá de todo eso, la gente se ha pronunciado claramente. Y bueno, más allá de que sea un poquito más o un poquito menos que él, son dos circunstancias diferentes en el tiempo y en el lugar, pero con el mismo espíritu, ¿no? Es el espíritu de dos pueblos que le están diciendo no al saqueo y no a la contaminación. A ver, no queremos hacer lo mismo que el mediodía y que te agotamos toda la batería en este momento, que va a ser más que importante comunicar, ¿no? Pero nos decías que para finalizar el escrutinio provisorio faltan solo 3 mesas de las 11, de las 12. 3 mesas de las 11, sí, 3 mesas de las 11, que digamos que más o menos en unos 10 minutos, ahí parece por los gritos que ha habido otra mesa más, pero bueno, la tendencia es irreversible. Aquí sí, hay un voto contundente del pueblo contra las políticas que las compañías mineras quieren imponer a través de los políticos. El voto directo, la democracia directa, nos muestra una vez más, a 10 años de aquel histórico plebiscito de Esquel, que el pueblo argentino, el pueblo de la Patagonia, el pueblo de la cordillera, no quiere estos emprendimientos y quiere conservar su estilo de vida. Cristian Hendrich, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Quizás te volvamos a llamar más tarde. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado entonces con el doctor Cristian Hendrich, que es uno de los abogados que ha impulsado esta lucha desde el terreno judicial y que nos ha dado estos resultados. Ustedes saben que en todas las compulsas electorales se hace primero un escrutinio provisorio y después se vuelve a hacer un escrutinio que es el definitivo. En el escrutinio provisorio faltan 3 mesas de las 12, en realidad, ¿no? Porque eran 11, digamos, mixtas y 2 solo de extranjeros, una solo de extranjeros, perdón. Entonces, de esas 12 mesas, faltan solo 3 y hasta ahora el resultado estaría arrojando cerca del 80% de los votos en favor de la ordenanza que prohíbe la minería o que va a prohibir la minería en Loncopué. Es una gran noticia